好。 同志们， 同志们辛苦了。 En China, los estándares de seguridad de los principales líderes nunca han sido solo una cuestión de seguridad, sino un gesto político. Como líder de un tan increíblemente enorme y poderoso país como lo es el dragón chino, es razonable que su actual líder Xi Jinping disfrute de un grado de protección inigualable y avanzado. Xi Jinping tiene el cargo de presidente, de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y también es presidente de la Comisión Militar Central. En términos muy simples, es algo así como un líder supremo, pero con algunos poderes limitados que corresponden a un congreso. Debo decirte que recopilar la información que estás por ver fue extremadamente difícil, porque el gobierno chino es muy hermético en todo lo referente a las medidas de seguridad de su gobierno. La mayoría de la información es clasificada. Pero indagando en decenas y decenas de medios chinos, pude reunir para ti lo poco que se sabe y que creo encontrarás bastante interesante. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer 5 sistemas y medidas de protección de Xi Jinping. Limusina blindada. Así como Estados Unidos y Rusia, el líder supremo chino para hacer sus traslados y visitas a otros países suele hacer un extenso uso de limusinas o autos blindados que le permiten permanecer seguro en tierra. Uno de los que más se ha visto en uso dentro de China y que de hecho es el coche oficial de Xi es el llamado Hongqi L5, un auto que presume impresionantes niveles de lujo. Esto lo ha llevado a ser apodado como el Rolls-Royce chino. Con un precio superior a los 5 millones de dólares, el Hongqi L5 tiene una longitud total de 5.5 metros, un peso en vacío de 3.150 kilogramos, es capaz de alcanzar los 200 kilómetros por hora, tiene un motor de 408 caballos de fuerza, tiene una caja de cambios automática de 6 velocidades que envía la potencia a las 4 ruedas y expresa la filosofía y la cultura china basándose en los principios de herencia e innovación que ha tenido el país en las últimas décadas. Entre sus medidas de protección se sabe que el L5 tiene una mayor distancia entre ejes. Esto le da una estabilidad mayor cuando circula a una velocidad elevada. Y también está equipado con una armadura protectora que se desconoce por completo sus materiales y grosores. Pero sabiendo que es para proteger a Xi Jinping, podríamos indagar que debe ser bastante resistente tanto en sus ventanas como en su carrocería y debería ser capaz de resistir un disparo de calibre 50 sin problemas. El L5 se ha exportado a Bielorrusia a través de donaciones donde es utilizado por el ejército bielorruso como coche de desfile. Xi Jinping también ha utilizado en otras visitas el modelo de limusina Hongqi N501. Este coche tiene 400 caballos de potencia y posee un blindaje extra seguro, además de unos acabados de lujo que nada tienen que envidiar a Mercedes-Benz o Rolls-Royce. El coche fue fabricado exclusivamente para Xi Jinping y no está a la venta para nadie más en el mundo. Las especificaciones exactas, como te dije, no están disponibles en ningún sitio. Lu Peixin, ex jefe del Departamento de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, dijo que China suele querer que los países anfitriones proporcionen vehículos blindados a sus dignatarios visitantes. Esto sí es posible. De lo contrario, ellos tendrían que llevar su flota hasta el país. Oficina Central de Seguridad. Claro que el líder Xi tendría que contar con hombres perfectamente entrenados para protegerlo. Y es ahí donde entra la Oficina Central de Seguridad, que es la agencia responsable de la seguridad de los altos dirigentes del gobierno chino, del Partido Comunista y del Ejército. Algo así como su servicio secreto o su Estado Mayor Presidencial. También se le conoce por otros nombres como Regimiento de la Guardia Central o nombre en código Unidad 8341, aunque se cree que este nombre ya no está en uso. Este cuerpo de seguridad fue formado el 9 de junio de 1953, después de la fundación de la República Popular de China para defender a Mao Zedong y otros líderes estatales. Se cree que actualmente la fuerza total de la Oficina Central de Seguridad es de más de 8.000 personas, organizadas en 7 grupos que suman 36 escuadrones, cada uno de los cuales tiene su propia misión. De estos numerosos escuadrones, el primero, que es considerado la élite de la élite, es el encargado de proteger al mismísimo secretario general del Partido Comunista, o sea, Xi Jinping. Usualmente los miembros del Escuadrón 1 de la Oficina Central de Seguridad son los mejores soldados y de mayor experiencia de unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Popular de Liberación. Se hace una ardua investigación de cada miembro y estos son elegidos por el dedo de gente de muy alto nivel y fiel al Partido Comunista, que los considera aptos para el trabajo. Además de la seguridad personal de los altos dirigentes del gobierno, el partido y el ejército chinos, la oficina también es responsable de proteger las oficinas y las viviendas personales de los gobernantes chinos. Un dato curioso es que la película china de 1994 llamada El guardaespaldas de Pekín, protagonizada por el actor Jet Li, cuenta la historia de un devoto e intrépido miembro de la Oficina Central de Seguridad. La única información disponible y pública sobre el jefe de los guardaespaldas de Xi es que tiene el rango de teniente coronel. Toda la demás información sobre él y otros miembros es muy clasificada. Avión presidencial. El avión presidencial chino es también un elemento a tomar en cuenta en su seguridad. La razón es que al ser el comercio una de las mayores fuentes de ingresos del gigante asiático, su líder debe viajar constantemente a muchos países para mantener las relaciones políticas y estrechar nuevos lazos comerciales. El líder de la República Popular China utiliza dos Boeing 747-400 de la compañía aérea Air China para sus visitas gubernamentales y viajes de negocios. Sin embargo, quizá te sorprenda saber que el presidente Xi no es dueño de sus aviones. Los dos Boeing 747-400 son revisados por seguridad y acondicionados con una sala de estar, un dormitorio y un despacho cuando el presidente necesita volar. Pero Air China los convierte en vuelos regulares de pasajeros el resto del tiempo. Las aeronaves fueron modificadas en algunas áreas como la sección frontal de su fuselaje. También están equipados con un satélite para las comunicaciones continuas durante el vuelo. Esto en caso de que tenga que ver temas políticos importantes o el inminente uso de armas nucleares. No obstante, las comunicaciones del avión pueden ser fácilmente interceptadas debido a un cifrado inadecuado y a diferencia del avión presidencial de Estados Unidos, el avión chino no tiene un radar de grado militar para vigilar el espacio aéreo en las proximidades, ni contramedidas electrónicas para interferir el radar enemigo o bengalas y chaff para evitar misiles. Aunque en ocasiones se ha visto que el avión va escoltado por cazas de combate. Se desconocen más detalles concretos de las medidas de seguridad en vuelo. Y te estarás preguntando, entonces, ¿por qué demonios el presidente de China no tiene un avión presidencial propio? Bueno, la historia es muy interesante e incluso confusa. Los aviones que estaban previstos para el presidente chino fueron enviados nada más ni nada menos que a Estados Unidos para ser reacondicionados con varios sistemas de seguridad. Sin embargo, una vez devueltos los aviones, fueron inspeccionados y el equipo de seguridad chino creyó haber encontrado casi 30 dispositivos de escucha ocultos en los aviones, por lo que nunca se utilizaron para el fin previsto. La CIA se negó a responder al informe que implicaba una actuación incorrecta por su parte, y el suceso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Esta sospecha ayuda a explicar por qué hay tan pocas imágenes de los interiores. Protección de su imagen. Una tendencia indiscutible del liderazgo de Xi Jinping desde que tomó las riendas del gobierno en 2012 ha sido la reafirmación del control del partido sobre el Estado, el ejército, la sociedad y la economía. Para ello, el establecimiento de un mayor control ha sido tanto un medio como un fin. No es ningún secreto que China es un país que busca censurar la opinión y a los medios extranjeros. El gobierno chino censura los contenidos principalmente por razones políticas como la reducción de la oposición política y la censura de acontecimientos desfavorables para su gobierno, como por ejemplo las protestas, pero también para mantener control sobre la población. Desde 2012, la censura se ha intensificado significativamente. El gobierno ejerce la censura sobre todos los medios de comunicación. Esto incluye la televisión, la prensa escrita, la radio, el cine, el teatro, los mensajes de texto, la mensajería instantánea, los videojuegos, la literatura e internet. Los medios de comunicación chinos suelen emplear sus propios monitores para garantizar que el contenido político no traspase las líneas del partido. Por ejemplo, WeChat, una popular plataforma de mensajería y redes sociales, utiliza métodos semiautomatizados para supervisar el contenido enviado entre cuentas, incluidas las imágenes, comprobando si hay material políticamente sensible y este bloqueará dicho material para que no llegue al destinatario. A ese nivel de censura estamos hablando. Pero aquí te va un ejemplo clarísimo de cómo se protege la imagen del líder Xi. En 2017, los censores chinos empezaron a eliminar todas las imágenes del personaje Winnie Pooh. Esto en respuesta a la difusión de memes que comparaban al secretario general Xi Jinping con el oso animado, lo que posteriormente llevó a que se denegara el estreno de la película Christopher Robin en China. Xi Jinping ha supervisado personalmente el aumento de la coordinación y consolidación de censura, aumentando su eficacia y bajo su liderazgo las prácticas de censura se han endurecido. Zhongnanhai. Zhongnanhai es un complejo de edificios ubicado en Pekín, China, que realiza las funciones de oficina central del Partido Comunista y es la sede oficial del gobierno de la República Popular. El nombre del complejo Zhongnanhai, situado al oeste de la Ciudad Prohibida, significa mares o lagos centrales y meridionales. Esto en referencia a dos lagos muy importantes de China. Zhongnanhai alberga la oficina de Xi Jinping y del primer ministro. A menudo es comparado al mismo uso que se le da a la Casa Blanca de Estados Unidos. Los dirigentes del estado, incluido Xi Jinping, realizan muchas de sus actividades administrativas cotidianas dentro del recinto, como las reuniones con dignatarios extranjeros. La televisión central de China muestra con frecuencia imágenes de reuniones en el interior del complejo, pero limita su cobertura a visitas del interior de los edificios. Aunque existen numerosos mapas antiguos del complejo, la distribución interior de Zhongnanhai se ha modificado considerablemente desde entonces, incluyendo una oleada de importantes renovaciones en la década de 1970. Así que prácticamente para alguien que no haya entrado, es completamente desconocido. El complejo está dividido en dos secciones principales que reflejan la autoridad paralela de las instituciones estatales y del partido de más alto nivel del país. Como es de esperarse, el lugar está protegido hasta la médula. No hay forma de burlar las numerosas medidas de seguridad existentes en el perímetro y en el interior. La misma oficina central de seguridad de la cual hablamos anteriormente es la encargada de proteger Zhongnanhai. Estos tienen la completa autorización de usar fuerza letal en caso de que alguien intente sobrepasar los límites permitidos y suelen verse muchos sujetos de traje negro caminando y custodiando cada rincón del complejo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de seguridad de este lugar? Como te dije, los chinos mantienen hermética toda información acerca de sus medidas de seguridad, pero podemos suponer que debe haber algún tipo de refugio subterráneo o blindado dentro que serviría para proteger a Xi en caso de un ataque aéreo o un inminente ataque nuclear. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.